ves distinto al que conozco, más dentro sé que eres igual. Estás golpeado, pero no te has rendido, porque dejarse morir no es parte de ti. Y las pruebas otra razón para aprender a vivir. Duele tanto estar en el fuego, pero como el metal al final limpio brillarás. Muchos te juzgan porque no ven tus plumas, no entienden que tus alas volverán a salir, que es parte del proceso para luego surgir. Vuela, Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe en Él, y grande vista Él te dio para que hoy pueda. Así que vuela, águila. Observa el cielo, se está aclareciendo. Sentiste que las pruebas no tendrían final, no, no, no. Hoy tienes nuevas fuerzas para alzar tu vuelo, lejos como el tamaño que abarca tu fe. Y solo te limita lo que puedas creer. Vuela, Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe en Él, y grande vista Él te dio para que hoy te puedas mover. Así que vuela, águila, oh, oh, oh. Vuela, vuela, vuela, oh, oh, oh. Vuela. Dios te ha dado alas fuertes para remontar tu fe. Así que vuela, águila.